Déjame decirte mi verdad. Déjame decir que tengo miedo. Te quiero y me pongo a llorar. Déjame decirte lo que siento. Déjame decirte mi verdad. Déjame decir que tengo miedo. Te quiero y me pongo a llorar. Si fue tu amor